Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 2 de abril. La secretaria general del Partido Socialista de Ubrique y portavoz municipal, Isabel Gómez, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha calificado como pésima la actuación del alcalde en referencia a los incidentes ocurridos el pasado 23 de marzo en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. Tras la reunión mantenida el pasado viernes entre representantes del Ubrique Unión Deportiva y los portavoces municipales para esclarecer los hechos, desde el Grupo Municipal Socialista se rechaza la falta de autocrítica del equipo de gobierno a la hora de reconocer los errores cometidos, al no saber valorar la magnitud del acontecimiento deportivo que se estaba desarrollando en una instalación municipal. A pesar de ello, Isabel Gómez ha declarado que desde el PSOE de Ubrique se va a renunciar de momento a pedir las posibles responsabilidades directas que tienen tanto el concejal de Seguridad Ciudadana como el alcalde de Ubrique. Y el motivo de esta convocatoria a los medios es hacer desde el PSOE de Ubrique, el Grupo Municipal Socialista, una valoración de los graves hechos que acontecieron el pasado domingo 23 de marzo en las instalaciones municipales del Antonio Barbadillo. De nuevo y de antemano, nuestro rechazo y repulsa a los actos violentos que se produjeron allí, nuestra solidaridad con los heridos, con los asistentes y con el club. Desde el PSOE de Ubrique tenemos que denunciar la pésima gestión del alcalde en todo este asunto. Pues tenemos que recordar que quien sale al día siguiente de estos hechos es el concejal de Deporte y Seguridad Ciudadana, con unas declaraciones a nuestro entender y a todas luces desafortunadas y dirigidas única y exclusivamente a salvar el tipo ante la opinión pública. Y entendemos que el alcalde debería haber tomado la rienda desde el primer momento, haber tranquilizado e informado a la ciudadanía y haber convocado una reunión inmediatamente de reflexión entre los grupos municipales y la Unión Deportiva. Esta reunión no se produce hasta este viernes pasado y a petición del Grupo Socialista, demostrándose por parte del alcalde que no es un asunto de su prioridad política. ¿Nosotros qué pretendíamos? Pues pretendíamos que se nos explicara por parte del alcalde de los medios y las medidas adoptadas para el adecuado desarrollo de este encuentro deportivo multitudinario, y desde luego en dicha reunión lo que se manifestó es que fueron pocas, por no decir ninguna. Lo único que se sacó en claro en esta reunión del pasado viernes fue la necesidad de apoyar y respaldar a la Unión Deportiva desde la institución y en nombre de todos los grupos políticos, y que el alcalde no explicita así en su comunicado del pasado lunes 31. Nosotros tenemos que aprovechar esta ocasión para decir que creemos que hay que poner un especial ahínco para que estos hechos no den al traste con la magnífica labor desempeñada por la Unión Deportiva, una labor desarrollada durante una década, una labor de esfuerzo y servicio a la comunidad, que han estado dedicados a la promoción del deporte local y de valores como la competitividad y el trabajo en equipo, y que desde luego tan solo se han visto en esta tarea y que esperemos que hasta el día de hoy. Al margen de este consenso de los grupos en apoyo a la Unión Deportiva, a sus jugadores y a la afición, el PSOE de Ubrique quiere denunciar la falta de autocrítica que se produce por parte del alcalde y de su concejal como gestos de humildad y honestidad que deberían además desembocar en subsanar esos errores municipales. Tenemos que decir que si bien es cierto que en los momentos previos pudiera haber cierta imposibilidad en prever el número final de asistentes, no conseguimos entender del PSOE de Ubrique cómo el alcalde, estando presente no solo en el encuentro deportivo, sino en todos los preparativos al mismo, y al comprobar que se convertía en un encuentro multitudinario en unas instalaciones municipales, creo que es un matiz importante, no se adelantó a llamar a los cuerpos de seguridad para que siquiera estuvieran por los aledaños, por si hacía falta su intervención y así garantizar la seguridad. Máxime cuando hubo un par de lanzamientos de botes de humo al inicio del partido que nos podrían hacer indicar el malentendido fervor futbolístico que luego algunos energúmenos desde luego demostraron. Nosotros, el PSOE de Ubrique, quiere transmitirle a nuestros vecinos y vecinas que estos hechos no deben empañar lo que es el disfrute de una jornada futbolística en familia y de una afición respetuosa siempre con el rival y sus seguidores, como así se ha demostrado a lo largo de esta temporada. Por lo que desde el PSOE de Ubrique animamos a que sigan asistiendo y que no criminalicen al fútbol y mucho menos a la Unión Deportiva por unos hechos que están al margen de esta práctica y de su disfrute por todo. Por todo ello, tenemos que decir que desde el PSOE de Ubrique, para no enturbiar más este asunto, respaldar al club y a la afición local y poder trabajar en positivo de cara al futuro, renunciamos, de momento, a pedir las posibles responsabilidades directas que tienen tanto el concejal de Deporte y Seguridad Ciudadana como el alcalde, que de nuevo demuestra su permisividad y complicidad con ciertas actuaciones de este concejal y que ya se arrastran a lo largo de esta legislatura. Aunque, desde luego, para nosotros, reitero, no tenemos ninguna duda que ha habido tanto dejadez municipal como errores y negligencia por parte del alcalde y de su concejal. Para terminar, el PSOE de Ubrique, a través de su grupo municipal, exigirá al alcalde la adopción de determinadas medidas en pro de la futura seguridad de los asistentes y dirigida a subsanar determinadas deficiencias que siguen existiendo en estas instalaciones municipales de la Antonio Barbadillo. Cambiamos de asunto. En el apartado dedicado a la información plenaria, destacamos hoy los ruegos y preguntas que planteaban al equipo de gobierno los concejales del Grupo Municipal Socialista, José Fernández Rivera, María Ángeles Bazán Romero y José Antonio Ramírez Redondo. Como viene siendo habitual en los últimos plenos, el concejal socialista José Fernández Rivera ha centrado su intervención en cuestiones relacionadas con el área de deportes. De esta forma, se interesaba por conocer, entre otros asuntos, en qué momento se encuentra la redacción del convenio colectivo para los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes. Por su parte, la concejal María Ángeles Bazán Romero ha preguntado en el pleno ordinario al equipo de gobierno sobre el control de la limpieza que se realiza en los colegios locales y sobre la seguridad en el parque infantil del PP1. Oímos esas dos intervenciones. Empezaba preguntándole al señor concejal de Deporte por... En el pleno anterior usted me respondió sobre una pregunta que le hice sobre el convenio de trabajadores y me dijo que en este pleno pues me lo iba a traer, que estaba a expensas de un informe técnico. Quiero que me analice algo más sobre esta situación. Bueno, sí, estábamos a expensas de un informe técnico del señor secretario, que de hecho ya lo ha redactado favorablemente. Lo que pasa que sí, desde los servicios técnicos han estado estudiando porque todavía no está totalmente claro. No se sabía si las competencias de la aprobación del convenio eran del Pleno o eran de lo que es el Patronato Municipal de Deporte. Así sus estatutos lo decían y hasta ahora pues no lo teníamos claro y por eso no se ha traído a este Pleno. En este siguiente mes, pues si corresponde al Pleno se traerá y si a la Junta pues se aprobará en la Junta. Otra pregunta con el tema de si se tiene pensado cubrir las tres plazas vacantes que hay ahora mismo en el cuerpo de la policía local. Sí, se están llevando el proceso correspondiente para que esas tres plazas se ocupen. ¿Me podréis hacer una valoración sobre el Rally Barrada? ¿Una valoración? Bueno, pues la valoración desde la Delegación de Deporte para nosotros ha sido positiva. Así también nos lo hizo llegar lo que era tanto patrocinador como la escudería organizadora, y la verdad que para nosotros ha sido algo positivo, ¿no? Porque lo que se pretendía con este rally era tener algo o alguna carrera así que no fuese como la subida, que aunque tiene mucha importancia y mucha afluencia de público, pero que esta afluencia pues quedara totalmente en el pueblo, que era con la intención que se estaba haciendo. Para nosotros ha sido un balance bastante positivo. ¿Tenemos alguna fecha para la utilización del campo de césped natural? No, como ya he reiterado otras veces, la fecha será una vez que el césped esté totalmente en condiciones, porque lo que no vamos a meter partidos ahora, ya que está el césped creciendo, y hasta que no esté en condiciones, ya lo he dicho en distintas ocasiones, el que espera lo mucho espera lo poco. No te puedo decir fecha porque tampoco los técnicos me lo pueden concretar a mí. En cuanto esté disponible para el uso, lo vamos a tener. ¿Y sobre la cubierta del Antonio Barbadillo? Pues sobre la cubierta del Antonio Barbadillo se pidieron unos presupuestos y habrá que meterlo en los presupuestos de este año, y una vez que se apruebe no se metan con los gastos correspondientes, pues habrá que meterle mano a lo que es la cubierta. Hasta ahora mismo pues no hay nada cerrado ni nada pensado totalmente. Muchas gracias. Voy a hablar sobre un tema que venimos tratando durante toda la legislatura, y es el tema del parque situado en el PP1. ya en comisión se nos dijo que teníais previsto instalar la baranda, que venimos solicitando, ya os digo, desde hace bastante tiempo. ¿Sabéis ya cuándo la vais a colocar? No te puedo decir fecha. Vale, gracias. Y mi siguiente pregunta es la siguiente. Vamos a ver, ¿quién supervisa la limpieza en los colegios? ¿Quién da las instrucciones a la limpiadora? O, en definitiva, ¿se controla de alguna manera el trabajo de la limpieza en los colegios? El control de la limpieza de los colegios lo controla el director del centro, es con el que nos ponemos en contacto, y cuando hay alguna queja es el que nos pasa esa queja, ¿no? A partir de ahí, un técnico del ayuntamiento o una persona responsable del servicio, que es el que habla con la limpiadora, etcétera, es el que va al colegio a supervisar, a hablar con el director, y si vemos oportuno, pues a la limpiadora se le llama al ayuntamiento y hablo yo personalmente con la limpiadora. Es lo que te le puedo decir. A lo largo de esta legislatura te puedo decir que he mantenido más de una charla y una reunión con más de una limpiadora. Gracias. Por otro lado, las preguntas del concejal socialista José Antonio Ramírez Redondo iban dirigidas a destacar carencias localizadas en el casco antiguo del municipio, como la falta de aparcamientos y las necesidades de pintado y de colocación de barandas. ¿Cuándo se van a poner las barandas de la calle Zahuco y calle Montero López, que ya hace 6 meses que pregunta aquí en pleno y todavía no las han puesto? Bueno, como acabo de decir, cuando he estado comentando las actuaciones que se han llevado a cabo durante este mes de marzo, el mes de febrero, y como sabéis, en todos los plenos, tanto las barreras arquitectónicas como las barandas, estamos actuando y estamos colocando. Lo que pasa que no son 3 ni 4, son muchas barandas las que hay que poner en toda nuestra localidad. Tenemos el aviso, se irán colocando poco a poco, y es lo que te puedo decir al momento. ¿Cuándo se van a pintar los muros del casco antiguo? Que se pintan los que se ven, los que no se ven están bastante deteriorados, como los de la calle Zahuco, Caracol, Caracolillo, San Martín, Peligro, Concejo, etcétera. Pues, al igual que las barandas, intentamos de pintar todas las zonas que todos los años, sobre todo más céntrica, y sobre todo ahora con el tiempo que viene de la Semana Santa, donde pasan nuestros pasos, tenemos que actuar inmediatamente, y también tenemos que pintar dentro de instalaciones del mismo ayuntamiento y de dependencias del ayuntamiento y de distintas administraciones. Tenemos un periodo desde ahora en todo el verano para pintar lo que es fuera, y cuando llueve pintamos dentro, está claro, pero son muchas también las actuaciones que tenemos que llevar a cabo, y poco a poco iremos pintando. También decir que el año pasado, por primera vez desde hace muchísimo tiempo, se pintó todo lo que era el recorrido de la avenida de Corte. Este año hemos pintado ya también los malacones, que hay que volverlo a pintar, todo lo que era la entrada de Ubrique bajando de la gasolinera, y se están intentando pintar zonas que llevan bastantes años sin pintar, independientemente de que estemos pintando en el casco antiguo y en todo el centro de Ubrique. Esas que hacen ya un montón de años que no se pintan, vamos, por eso te lo digo, ¿eh? Ya que se han quitado muchos aparcamientos en el casco antiguo y ahora en la Plaza de la Verdura también, ¿se va a actuar en algún sitio para hacer aparcamiento para los vecinos de la zona? El alcalde estuvo reunido con los vecinos de ese entorno del casco antiguo, lo que es la calle Ronda, y está pendiente de un proyecto, porque queremos acondicionar una zona de un propietario particular para aparcamiento, y posiblemente puedan entrar unos 20 y tantos coches. Al margen de la información plenaria, y para finalizar, hay que destacar dos asuntos. Por un lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno informa que hoy, miércoles 2 de abril, comienza el triduo en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en la Ermita del Jesús, este primer día que estará dedicado a los costaleros y costaleras. Tanto hoy, miércoles, como mañana, jueves, será oficiado por el ubriqueño Luis Piñero. El viernes, tercer día de triduo, la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno estará expuesta en solemne besapiés durante toda la jornada. La Eucaristía y función principal de instituto será a las 8:30 de la tarde. Además, el viernes se ofrecerá a los hermanos que así lo deseen la posibilidad de jurar las reglas y también tendrá lugar la ceremonia de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. Finalmente, el día 5 de abril, a partir de las 9:30 de la noche, en la Ermita del Jesús, tendrá lugar el pregón de Semana Santa, que cada año organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que este año ofrecerá el ubriqueño Francisco Collado Gago, el cual estará acompañado por la agrupación musical ubriqueña. Por otro lado, desde la Diputación Provincial de Cádiz se informa que llegará a nuestra localidad la iniciativa Despensa de Recuerdos el próximo jueves 10 de abril. Las actividades se van a desarrollar en el convento de Capuchinos a partir de las 6 de la tarde, cuando tendrá lugar el acto de presentación del libro titulado Despensa de Recuerdos de Irene Golden. A las 6:30 se va a desarrollar el taller de cocina gastronómico en la Sierra de Cádiz a cargo del cocinero Miguel Ángel Herrera y a las 8 de la tarde un taller de catas denominado Nuestros Vinos de la Provincia de Cádiz. Para la puesta en marcha de esta iniciativa Despensa de Recuerdos se cuenta con la colaboración de la Fundación Provincial de Cultura, del Patronato Provincial de Turismo y del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico. Además, se ha contado con las aportaciones de los diferentes ayuntamientos de la Sierra de Cádiz y de la Red de Centros Guadalinfo. Con esta última cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos de hoy miércoles 2 de abril. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.